la gloria, todo el honor, toda la honra es tuya, Señor. Toda la gloria, todo el honor, toda la honra es tuya, Señor. A Jesús, el Cordero, al gran Señor, sea el imperio por los siglos. A Jesús, el Cordero, al gran Señor, sea el imperio por los siglos. Todo el honor, toda la honra es tuya, Señor. Toda la gloria, todo el honor, toda la honra es tuya, Señor. A Jesús, sea el imperio por los siglos. A Jesús, el Cordero, al gran Señor, sea el imperio por los siglos. Amén. Jesús, el Cordero, al gran Señor, sea el imperio por los siglos. A Jesús.